he cambiado la historia de mi triste pasado. He comprobado que un instante en la vida nos define el camino. Si te detienes creyendo en ti mismo, en el amor que brindaste, y aunque estés con aquella persona que ha hecho todo por amarte, en este caso yo le doy gracias a Dios por haberme dado fortaleza, por haberme cambiado la vida. Uno a uno diré mis errores para darte amor como tú lo mereces. Llegué a tiempo de salvar tu amor porque pude arrancar la piedra del camino. Estuve a punto de quedarme solo teniéndolo todo, algo más que millones. Es la felicidad a tu lado la que me da vida, motivos, pasiones. Sabrosa la vida alegre, pero trae dolores de cabeza. Vivir gozando con las mujeres, pero trae dolores de cabeza. Todo ha pasado, no puedo creerlo. Que sonría día a día a mi lado la mujer que amo. Y que entre más se pasan los días vivo enamorado. Me quieres tanto que a pesar de todo me sigue adorando. Todo por ese amor, por la mujer de ayer. Se llenó de ternura e impaciencia y ella está feliz, no resentida. El que tenga una mujer sincera, que no la descuide, no le dé mala vida. Y así como de pronto se queda, de pronto se va y nos causan heridas. Estuve a punto de quedarme solo, teniéndolo todo, algo más que millones. Es la felicidad a tu lado la que me da vida, motivos y pasiones. Ay, es muy sabroso vivir alegre, pero trae dolores de cabeza. Vivir contento con las mujeres, pero trae dolores de cabeza. Salir en los viernes a la discoteca, pero trae dolores de cabeza. Salir a veces con una, uy, pero ¿cómo? Trae dolores de cabeza. Vivir gozando con las mujeres, pero trae dolores de cabeza. Vivir pensando que las queremos, eso trae dolores.